Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año nada más y nada menos que de 1850, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. En la cancha hay historia, en 90 minutos, en 2 sets, en 4 tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Coyo Luna, puntero izquierdo del Sol de América, era, a los 25 años, un esmirriado depósito de perfecciones ocultas. De su aspecto físico, mejor no hablar, sobre todo ahora cuando ya no está entre nosotros. Hay que recordarlo vivo, sin aureola ni nada, pero con el respeto que se debe a los que dieron su vida por el fútbol. ¿Y de qué manera ofrendó la suya el Gato Luna, señores? Hoy, justamente, se cumplen 10 años de su desaparición, el mismo día en que metió su último gol de triunfo, el que lo llevó a la tumba después del encontronazo con el poste fatal de la portería del Porvenir. Es difícil describirlo tal como era, porque lo que valía en él era precisamente lo que no se veía. Dicho sea sin humor y con tristeza, sus dotes de buena persona, su genio de futbolista, su generosidad, su bondad, su humildad. Nunca quiso ser más de lo que naturalmente era, y a la verdad, poco era lo que representaba el hombre, al menos en su aspecto exterior. De baja estatura, 1.60, a gatas, algo patizambo y chueco, sobre todo del pie izquierdo que lo tenía muy torcido hacia adentro. Esto, que podía constituir un inconveniente serio para un puntero izquierdo, a Goyo no le molestaba en absoluto. Al contrario, ese defecto era el suyo, el instrumento perfecto que le había convertido en el mejor futbolista del país, dicho sin exagerar. El torso, de un verdadero atleta, doblaba la longitud de las piernas, Sus brazos largos y flexibles casi tocaban el suelo con las manos. Doblada sobre el dorso, el cuerpo en posición fetal, esas manos grandes y apalmetadas le servían de patines en los rushing violentos hacia el área enemiga. Era un microcosmos en equilibrio sobre sus dos patas de pato y sus dos manos palmípedas que le permitían patinar, planear, volar, hacer volteretas para evitar los encontronazos y salir de los entreveros. Las espaldas, es cierto, las tenía un poco cargadas como las de un viejo ujir de juzgado. De la dentadura no le quedaban sino cuatro dientes más o menos sanos, un canino, los dos colmillos y un molar, pero se las arreglaba para no padecer. Prefería morir de hambre que de ganas de comer. Nunca admitió que se le hiciera una prótesis dental. En la báscula se exhibió esquema de huesos forrado de piel y nervios, sin un átomo de grasa, pero incandescente, de una energía incalculable, sobrenatural, uno estaría tentado a decir, como lo demostró al final. Marcaba 58 kilos siempre, y, eso que era un comedor de ley, capaz de devorar sin apuro dos raciones juntas para gigantes glotones de 1,90 y 80 kilos de pesos. Las deglutía sin apuro, morosamente, como si sorbiera helados de exótico sabor que le ponían en estado de trance. Sobre la lengua le habían crecido unos pinchos córneos y filosos, como los de la escorfina, que le permitían dar cuenta del asado en tiempo normal y hacer roer limpiamente los huesos, dejándolos mondos y lirondos. Si algo hacía olvidar las imperfecciones de su aspecto físico eran los ojos, en esos ojos de un gris acerado, casi verdoso, con estrías doradas, como los de un gato birmano, se hallaba concentrada toda la perfección y la energía increadas de esa escuálida figura. En los ojos se resumía y traslucían sus cualidades invisibles. Sus miradas casi magnéticas, de gran hermosura y expresividad, sabían ser amables y cordiales cuando la ocasión lo requería, pero se volvían duras e inflexibles ante la injusticia o la provocación. A más de un hombrón agresivo y sobrador de los que abundan en las canchas, esos ojos les habían hecho doblar la cerviz con solo mirarlos. En el campo, en los más intensos del juego, parecían taladrar el tiempo y el espacio adivinando la trayectoria del balón en el laberinto casi infinito de variantes posibles. En el punto exacto para el toque, el ataque, para el pase o para el gol. Allí estaba él siempre, embalado para la acción. En el espacio verde de la cancha, abierto al polvo matemático del cálculo de probabilidades, del que él felizmente nada sabía salvo por instinto, era donde el desgualichado depósito de perfecciones ocultas las descubría, una a una, con una sabiduría nueva y deslumbrante cada vez, en la ciencia infusa del fútbol, ante el fragor de 20.000 espectadores. Su larga y lacia melena con crenchas entremezcladas de oro y betún negro, lustroso, siempre atada con una vincha blanca, le caía sobre los hombros y volaba al aire, tiesa, con el yelmo de Mambrino. Había en Goyo Luna fragmentos de América India y de Europa Central integrados en un mestizaje con lo mejor de cada origen. Pronto se hizo popular en los estadios ese gaucho casi enano que parecía entrar en trance por la alucinación del gol, por la ansiedad febril de ganar que le hacía temblar como atacado de malaria cada domingo. Y es que su pueblo, encharcado por las inundaciones, era el caldo de cultivo de mosquiterío del paludismo que hacía temblar hasta los árboles. Los jugadores rivales, incómodos y despreciativos, como una pelota desinflada, lo veían. Lo veían como un muñeco de trapo al que había que arrojar de la cancha a puntapiés cuanto antes. Pero él sabía evitar los fouls y las patadas asesinas mientras mantenía girando a su alrededor el balón con esquinces de malabarista. Este fue precisamente el primer apodo con el que el público lo bautizó. A medida que iba aumentando su popularidad, le fueron poniendo otros, el gaucho, el gato, la culebra, el bochín, el piojo, según la inspiración y el humor del público, en el delirio hacia su ídolo. El apodo que él más amaba era el malabarista, porque le recordaba a su padre Peter Schörner, de origen alemán, de Baviera, que de chueco no tenía nada. Era un virtuoso de los juegos malabares. Fue su primer maestro en el circo ambulante bajo cuya lona ambulante había nacido. Su madre, María Luna, nombre que aparecía en los afiches, paraguaya de origen, nacida en la gran diáspora del 47 en Paso de los Libres y educada en los Estados Unidos, trabajaba como trapecista. Ambos eran los dueños del circo que durante años recorrió toda América Latina, desde México a Tierra del Fuego. La atracción del número de su madre consistía en que trabajaba sin red. Una noche, en el salto de un trapecio a otro, perdió las manos de su partner y sufrió una caída que pudo ser mortal. María Luna se salvó de puro milagro, pero Goyo, de quien ella se hallaba encinta, sufrió las consecuencias. Nació paralítico y deforme. Peter Schorner y María Luna vendieron el circo con los elefantes y las fieras a un parque de atracciones de la capital y se dedicaron por entero al cuidado y rehabilitación del hijo minusválido. Desde los 2 o 3 años, Peter Schorner empezó a enseñar su arte al hijo, con tan buena fortuna que a los 5 de su edad, Goyo no solo recuperó la normalidad de sus movimientos, sino que ganó otros anormales. Rivalizaba con su padre en los ejercicios más difíciles de equilibrio y manipulación de objetos de todas formas y tamaños. El número central de Peter era cierto ejercicio con un balón rojo al que hacía hacer maravillas como formando parte de su cuerpo, y la lluvia de pelotas de colores que giraban a su alrededor como satélites. Todo el cuerpo del malabarista, le decía a su padre, debe ser como un poderoso electroimán. Y Goyo había heredado de sus padres una sangre electromagnética que circulaba velozmente imantando cada molécula de su cuerpo pequeño y deforme. Por su propia cuenta, impulsado ya sin duda por la irresistible vocación que había nacido con él, o tal vez como reacción a su desgracia, inventó juegos malabares con una pelota de fútbol. Él mismo se ataba el balón a sus pies con un largo piolín, luego se hacía amarrar los brazos al cuerpo para no tener tentación de tocarla. Poco a poco, con la obcecación de un alienado, logró dominar el balón con taquitos muy cortos y veloces hacia atrás, hacia adelante, toc, toc, toc. Los rebotes, imperceptibles de tan rápidos, era entre el empeine y el tobillo de los dos pies, entre los hombros, la cintura y la espina dorsal, hacían girar la pelota vertiginosamente a su alrededor. La mantenía en suspensión sobre su cabeza o pegada a sus espaldas por una suerte de atracción de ese cuerpo deforme que parecía generar sus propias zonas de gravitación sobre el balón. La tenacidad de un pensamiento obsesivo llevado a sus extremos límites acababa en locura. Goyo Luna estaba un poco loco, pero era feliz en su locura, en su absoluta pasión por el fútbol. Ensayó y perfeccionó contra una pared, con creciente precisión y potencia, todos los tiros conocidos en el balompié. Dibujó, a distintas alturas, varios círculos del tamaño de una naranja y los ángulos en escuadra de las porterías. Los bombardeaba sin descanso hasta que la mancha del balón húmedo rebotando en la pared coincidiera exactamente con los círculos de tiza y con la brecha de los ángulos superiores de la portería. Borraba todo y volvía a empezar, chutando desde distintas posiciones y distancias, hasta que se caía dormido de cansancio en cualquier parte. Inventó otros tiros con efectos sorpresivos, asombrosos, como el del balón borracho o balón petardo, que salía disparado en espiral desde el óvalo de cal del penalti hasta la red. Calculó milímetro a milímetro los 11 metros de la pena máxima desde la marca al arco y su correspondencia, en fracciones de segundo, con la intensidad y potencia del tiro. El gato birmano no era un matemático puro, pero obtuvo cocientes instintivos de rapidez, angulación y precisión muy exactos que su cuerpo memorizaba y regían sus movimientos. Amaba el gol de penalti casi tanto como el de media cancha o el de atropellada. No se equivocó nunca en la ejecución de los tiros penales. De aquí también el apodo de El Verdugo que le hacía gracia. Fue entonces cuando puso a punto el disparo tortuoso e imparable del zurdazo a 100 km por hora y el tiro espiralado del balón borracho. Y otro, más sofisticado y sorpresivo aún, el ralentado y suave barrido del tiro pluma. El balón, a cámara lenta, daba la impresión de que iba a salir completamente desviado. A medio camino cambiaba de dirección y se metía por donde quería hasta la red, engañando por completo al guardameta que se tiraba hacia el otro costado y caía abrazado al poste. No todas las cualidades del malabarista eran de naturaleza mágica. En todo caso, lo eran de magia genética, habida cuenta el arte de sus progenitores y de los antepasados circenses de Peter Schörner. Los Luna y Carvajal de Madrid, Asunción, Buenos Aires y Córdoba del siglo XVIII, si bien no tenían linaje específicamente circense, se distinguieron por sus condiciones de valor y coraje en la guerra contra los indios. María del Rosario Luna y Carvajal, tatarabuela de María, era hija furtiva de un cacique Mbaya, prisionero de los españoles en Asunción, con la mujer casi adolescente de un colono viejo y rico, hacia finales de la colonia. El esbelto aborigen, que parecía hecho de bronce, trabajaba en las plantaciones de tabaco. La joven mujer iba a caballo, a escondidas, a ver trabajar a ese semidios silvestre. Nació el amor entre el ama y el esclavo, y de ese amor nació la hija. El seductor murió estaqueado bajo el sol de fuego en castigo de su culpa. La joven adúltera, después de tener a su hija María del Rosario, fue separada de ella y enterrada en viva en un convento hasta el fin de sus días. De aquel amor lejano y desdichado descendía en línea directa María Luna, la mujer pájaro de los trapecios. Goyo Luna era uno de esos seres que parecen haber surgido por generación espontánea con un destino prefijado. En su caso, la predestinación de su pasión por el fútbol desde su más tierna infancia. Siempre estaba en su puesto, dentro o fuera del campo. Goyo usaba el apellido de su madre, más fácil de pronunciar que el germánico de su padre, más romántico también pese a la trágica leyenda de su origen. Le gustaba la soledad, le gustaba reflexionar, leer, instruirse, era un poeta nato. La concepción de su juego estaba llena de poesía, pero se sentía igual de bien con el grupo de los compañeros o con la gente, cualquiera fuese su condición o nivel social, lo que le hacía particularmente querido y respetado por todos. En la cancha solo pensaba en el gol y no paraba de incubarlo mentalmente hasta ponerlo como un huevo en el nido contrario, solo o en el bordado deslumbrante del trabajo en equipo. No era un individualista rabioso, odiaba el dribbling, por ejemplo. Solo soy individualista cuando tengo pataduras a mi lado, se disculpaba. O bien, soy un individuo pero con la multitud adentro. Hacía 5 temporadas que jugaba en el Sol de América, de Manora, el pueblo más pobre del país, más futbolero de América. De ese paisito casi desconocido habían salido los Arsenio Erico, los Diego Ayala y otros grandes del fútbol paraguayo y sudamericano. Goyo Luna le había hecho ganar al Sol 3 ligas regionales y 2 campeonatos nacionales. No iba a abandonar al Sol hasta poner al Paraguay en camino de intervenir en la Copa de América, en la de Europa y hasta en la del mundo, y eso también lo cumplió. De ahí en más veremos, decía reflexivo a sus íntimos, pero jamás hizo declaraciones a la prensa. No tengo nada que decir, era su cantinela. Algunos de los jugadores del Sol habían participado ya en los mundiales de México, Brasil y España. Goyo Luna no quiso nunca estar en la selección nacional para que fue llamado varias veces. No es mi lugar, argumentaba simplemente. No me gusta dejar el pueblo, no me gusta dejar de ser el que soy, pero no quiero que me juzguen por lo que soy, sino por lo que debí ser y no pude. En uno siempre hay un otro que no sabemos quién es y que nos tira para su lado. Se burlaba de sí mismo, poniendo los labios en trompetilla. Del mismo modo, había rechazado de plano ofertas millonarias de contratos de los principales clubes europeos, que habían enviado observadores para ver jugar al fenómeno humano y deportivo surgido en ese escondido pueblecito de un país que parecía no existir en el mapa. Un hombre no puede venderse por ningún dinero del mundo, alegaba. Soy un jugador por la libre, y si no puedo jugar en libertad, el fútbol no tiene sentido para mí, no me divierto, no soy feliz, y la felicidad no hay plata que la pague. Todos recordaban todavía la mañana en que el malabarista había venido a hablar con el presidente del Sol para pedir su incorporación a la primera división. Don Gonzalo de Mendoza y Ruiz, rechoncho y enorme, tuvo que agacharse para encuadrar en primer plano al postulante. Lo miró de hito en hito como a una hormiga o a un extraterrestre en quien le costaba reconocer a un ser humano normal. Parco, digno, respetuoso, Goyo Luna le dijo que, con una vocecita flautada, que le provocaba hacer fútbol, y que sabiendo todo lo que sabía de fútbol, lo que pretendía era enchufarse de entrada en la división superior. ¿Pero usted de dónde ha salido? De por ahí nomás. ¿Qué es lo que sabe de fútbol? Todo, dijo Goyo Luna con humildad y naturalidad. ¿Y usted piensa que puede hacer fútbol con esa carrocería que Dios le dio? Si parece el proyecto de un hombre interrumpido con bronca. De menos nos hizo Dios, replicó impasible y lejano Goyo Luna. No me puedo quejar. ¿Y se puede saber qué es lo que usted piensa del fútbol actual? Que todo anda medio regularón nomás, señor, si quiere que le diga la verdad. El sistema no anda del todo mal, los toques y los pases más o menos. Los regates y el marcaje son del tiempo de Ñaupa, una burla para impedidos mentales. De los tiros, ¿qué quiere que le diga? Su mayor defecto es que no tienen efecto. Mientras un jugador no domine el balón con todo el cuerpo, como es debido, mientras no haya un espíritu más ofensivo, mayor coordinación y velocidad en el ataque, más ganas de ganar en buena ley, más divertido será seguir viendo los partidos de la muchachada en los baldíos y potreros. Bueno, dijo don Gonzalo de Mendoza y Ruiz, haciendo volar los papeles de un manotazo. Usted. Vea, señor, interrumpió Goyo. Lo que pasa es que el fútbol está en manos de una santísima trinidad de malevos, los grandes capitalistas del juego, el periodismo deportivo de cáscara amarga y los árbitros de mala leche, que de fútbol no saben un pito, salvo tocarlo cuando no se debe. Si se arruina el más popular de los deportes, va a ser por culpa del malevaje de esta santísima trinidad que no tiene un solo Dios verdadero, sino varios falsos. Nunca el Goyo Luna había hablado tanto de un solo golpe para nada. Le costó bajar los párpados sobre los ojos verdosos y dorados que resplandecían mareando un poco al presidente. Para cortar esta inútil sesión con un débil mental, don Gonzalo, casi bufando, lo mandó a ver que viera al entrenador. A lo mejor lo mete en la juvenil, aunque usted ya está pasado de edad. No hay edad para ser joven, señor, retrucó otra vez el Goyo con la cortesía de un marqués. O lo pone a acarrear la basura del campo. No se hace todo lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Adiós, y que no lo vea más por aquí. Goyo Luna hizo la veña y se retiró. Antes de una hora, el entrenador, con la cara congestionada, como si estuviera al borde de una apoplejía, irrumpió en el despacho de don Gonzalo, hundido en el hacinamiento de legajos y planillas. «El tipo ese que me mandó es el fenómeno del siglo. No he visto nada igual en ninguna parte. Que Pelé, ni Di Stéfano, ni Beckenbauer, ni Cruyff, ni Maradona. Es la suma de todos ellos». Este muchachito mal hecho es de los grandes del fútbol, y lo mejor es que no sabe que lo es, chueco y zurdo y ojos verdes dorados. No faltan nunca, no fallan nunca. Agárrelo y hágale firmar todos los papeles, pero tenga preparado, por las dudas, el tacho de la basura, dijo don Gonzalo de Mendoza y Ruiz. Al domingo siguiente, Goyo Luna se estrenó como titular en el equipo superior, en el puesto de puntero izquierdo, en el que jugó sin interrupción durante 5 años. En aquel enfrentamiento con su más encarnizado rival, por la clasificación en la semifinal de la liga, el Porvenir batía al Sol por 0-3. El fogoso Sol de América se estaba derritiendo bajo el sol del calor y la vergüenza. El entrenador, los directivos, los hinchas querían morirse. En los 20 minutos del segundo tiempo, el marcador no se movió. El flamante puntero izquierdo distribuía el juego como un diseñador de alta costura, pero los delanteros del Sol parecían más preocupados por arrancar las florecillas del campo que por plantar goles en la huerta del adversario. Goyo Luna creyó llegado su momento. Tocó el balón y no lo soltó más, y el sinuoso cuerpo de culebra se lanzó por el callejón del 8, doblado a la mitad de su estatura, casi afeitando el césped con su filosa quijada, planeando a la velocidad de una oscura centella, gambeteando y saliendo por entre las piernas de los jugadores adversarios, cubrió la mitad del campo en menos de 10 segundos. Daba la sensación de que llevara atado el esférico al cordón del botín o pegado a la espalda como una ventosa. Se filtró como un golpe de viento por un claro del muro defensivo y se metió a la portería enemiga. La pelota pegada a la espalda apenas había tenido tiempo de bajar hasta las nalgas. El portero se arrojó sobre la sombra del hombrecillo culebra cuando éste ya no estaba agarrado a la red. repitió la hazaña 3 veces más ante el delirio de los adictos y la humillación de los rivales. El último gol de penalti lo encajó en la red de manera inaudita. Se puso de espaldas al arquero y pateó el balón con un talonazo. Los hinchas aullaron de entusiasmo. El árbitro anuló el gol por antirreglamentario. A los 2 minutos, córner del Porvenir. Con una palomita, Goyo cabeció limpiamente el balón. Gol, 4-3, y el Sol, finalista. Los hombres del Porvenir se acantonaron sobre el área chica, cubrieron el arco como una asamblea de vecinos con amenaza de desalojo. Estaban todos amontonados como esperando la noche para escapar de un futuro de oprobio. Sobre medio campo, el malabarista con un guitarreo en tiempo de malambo punteaba sus pases de distribución del juego, situado a los suyos en el clásico rombo de 4-4-2. Él se ocupó del resto de la faena, armó el equipo como para un ballet con el tema de la carga de la caballería ligera, y en cada carga fabricó el gol por cada uno de los lanceros de bengala, sin cometer un solo offside, sin pedir permiso a los enloquecidos defensores y mediocampistas, ni al mismo portero que se tiraba siempre hacia un balón inexistente, mientras él hacía rebotar ya la red, siempre a ritmo de malambo. El malabarista reservó el suyo, el último, para un penalti que supo provocar de manera indiscutible. Increíblemente, el colegiado, en estado de hipnosis, se lo concedió con vagos gestos de converso o de poseso. El público clamoreaba con resonancias de ultratumba, como si el estadio estuviese sepultado en un acueducto romano. Goyo Luna, con gestos de nodriza, acomodó el balón en la lunita blanca de cal, como en una cuna de encajes, lo acarició como un bebé y el pie chueco lo incrustó de un zurdazo en el ángulo superior derecho. Empate 3-3 y el entusiasmo febril de los hombres del Sol. En el último momento, 5 minutos antes del fin del partido, sucedió lo terrible. El malabarista se infiltró como de costumbre en el amontonamiento rival, aprovechó un pase del centro delantero Soraya y conectó el balón de cabeza hacia la red. En ese mismo instante, hecho ya el gol, la pared de la defensa cayó sobre él como una tromba y lo proyectó de cabeza contra el poste. Se oyó crujir el cráneo como huevo que se quiebra para echarlo en el sartén. El Goyo Luna estaba caído con la cabeza bañada en sangre sobre el 4-3 del triunfo. El pequeño cuerpo quedó arrollado sobre sí mismo a la mitad de su tamaño. Una nadita de nada, casi fúnebre ya. Sin pérdida de tiempo lo llevaron en helicóptero a la mejor clínica traumatológica de la capital, conmoción cerebral y pérdida de materia encefálica. El pobre Goyo Luna entró en coma. Don Gonzalo de Mendoza y Ruiz, desencajado, interpeló al jefe del servicio. «Está frito», le contestó al patrón. «No puede durar más de 2 días. Mañana le cortamos el oxígeno». Lo misterioso, lo sobrenatural, sucedió el domingo siguiente. Tarde fría, ventosa, neblinosa, con algo de mortaja y de sudario. Sol y Porvenir volvían a enfrentarse por la clasificación final. 30.000 espectadores silenciosos por primera vez, desde que había memoria. El Sol jugaba sin Sol por dentro y sin Sol por fuera. Un 11 de calambre y lamentable, por diosero. Un cartón rojo salido de la gastritis del referee penó injustamente al Sol. El 11 quedó reducido a un 10 completamente rengo, casi paralítico, totalmente desahuciado. Se reprodujo exactamente el desarrollo del partido anterior. En los 20 minutos del segundo tiempo, Sol perdía 0-3. Todo el mundo, amigos y enemigos, buscaban adolecidos la diminuta silueta ausente de el malabarista. Muchos imaginaron ver al Gato Luna desplazándose a fantástica velocidad por su marca, como solía, sinuoso, pegado al pasto como una culebra. Su imagen no era más que el hueco formado por el deseo, por el afecto, por la pena de que no iban a ver nunca más al mequetrefe del ídolo. Su figura, ya en el recuerdo, planeaba grandiosa por dentro de los 30.000 espectadores con una melancolía infinita. De repente lo vieron. Sí, lo vieron. No en la levedad de la fantasía, sino en la espesa realidad. No era el espejismo de una alucinación. ¡Qué pucha era él! Corría en su punta con una exhalación. La cabeza vendada con tanto trapo era ahora más grande, 2 veces más grande que el resto del cuerpo, por lo que se alcanzaba a ver la cara bajo el tolondrón del vendaje. Estaba pálido, no como un muerto, sino como la misma muerte. El clamor de un solo grito de 30.000 gargantas, parecido a una lamentación, saludó su presencia. Él estaba allí otra vez, como siempre. Lo malo que había sucedido no había sucedido. El malabarista repitió su hazaña del último partido, incluso el penalti del triunfo, 4-3, y la clasificación del Sol. El estadio se vino abajo. El jefe del servicio, los médicos de guardia y las enfermeras con caras de sorpresa y espanto verificaron que el cuerpo comatoso estaba allí, en su cama, la número 7, cubierto de congeladas gotas de sudor, olvidado de todo, aparentemente sin haberse movido. «La cama estaba vacía hasta hace un rato», explicó la enfermera jefe al patrón. «Durante una hora y media lo buscamos por todas partes, hasta en la escalera de incendio. Nadie lo había visto salir ni entrar, no estaba en ninguna parte». Llamamos a la policía, a los bomberos. Lo andarán buscando todavía. El patrón se inclinó a auscultarlo como con el estetoscopio. Parece que tiene calzados unos botines de fútbol, dijo la enfermera estupefacta levantando una punta de la cobija y señalando con la mano temblorosa las extremidades del cuerpo yaciente. Por lo menos, otra vez está allí. Sí, pero muerto, dijo el patrón, irguiéndose con sorda irritación. Salió de la sala a grandes zancadas, seguido por el séquito de túnicas y birretes blancos, apiñados en un cotorreo supersticioso sobre sus extraños botines de fútbol en los pies del muerto. Leíamos este cuento titulado El Crack, escrito por el paraguayo Augusto Roa Bastos. También un crack de la literatura, ¿no? Y de esta forma, pues, los acompañamos en este día. Se van, vienen, se van. Oh, oh, oh. Menotti saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y empezamos con las novedades de lo ocurrido en el 52º campeonato de atletismo desarrollado acá en el país. Y es que Marisol Andazuri logró la medalla de plata en este certamen de atletismo. La atleta nacional finalizó en el segundo lugar de la prueba de 1000 metros llanos del sudamericano de atletismo realizado en el Estadio Modelo Alberto Spencer de la ciudad de Guayaquil el pasado sábado 29 de mayo. Landazuri cronometró 11 minutos y 39 segundos en la final femenina de los 100 metros llanos, así se ubicó en la segunda posición y se colgó la medalla de plata. El primer lugar se ubicó la brasileña Victoria Cristina Rosa con un tiempo de 11.31. Para completar el podio, el tercer lugar quedó Yasmín Abrams con 11.50. Posterior a la competencia, la deportista expresó su felicidad por el logro obtenido. Esta medalla se la voy a dedicar netamente a el país y a la nueva gestión presidencial para que vea que el Ecuador tiene talento. El deporte representa paz. Cuando me subo al podio, lo hago con la bandera blanca porque necesito que mire que somos unos campeones, declaró Marisol Landazuri. El sudamericano de atletismo se desarrolló hasta este día, lunes 31 de mayo, con la participación de más de 580 deportistas, quienes perseguían un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Seguimos con las novedades del sudamericano de atletismo y ahora es tiempo de hablar de Glenda Morejón, quien se quedó con la medalla de oro. La atleta ecuatoriana se quedó con el primer lugar en el sudamericano de atletismo el pasado sábado 29 de mayo. Morejón cronometró un tiempo de 1 hora 29 minutos y 24.61 segundos en la competencia de 20.000 metros marcha en la categoría femenina. Con la victoria de este sábado 29, la deportista de 20 años impuso un récord sudamericano de adultos y sub-23. Además de un récord de campeonato y el mejor registro del año en pista. Estoy muy contenta por este triunfo que he conseguido para nuestro país. Aquí se refleja todo el esfuerzo y todas las lágrimas de los entrenamientos, aseguró la marchista imbabureña. Detrás de Glenda Morejón, en esta competencia de los 20.000 metros marcha, se ubicó la brasileña Erika Rocha luego de registrar un tiempo de 1 hora 30 minutos y 51 segundos, y el tercer lugar le correspondió a Maritza Huamán. Ecuatoriana llegó a la meta de los 20.000 metros marcha en 1 hora 32 minutos y 46.25 segundos para quedarse con la presea de bronce y así cerró su carrera deportiva luego de 25 años. Así que la felicitación para Glenda Morejón, medalla de oro y récord en adultos y sub-23. Y también, ¿por qué no?, felicitar a la deportista Maritza Huamán, quien luego de 25 años se retira de las pistas. Y ahora es tiempo de hablar de la marcha masculina, y es que Chocho y Amores se ubicaron en el podio de este certamen. Los ecuatorianos Andrés Chocho y Jonathan Amores finalizaron la prueba de los 20 kilómetros marcha en primer y tercer lugar respectivamente en el Campeonato Sudamericano de Atletismo el día de ayer domingo 30 de mayo. Chocho cronometró 1 hora 24 minutos y 18 segundos para adjudicarse la medalla de oro. Seguido llegó el colombiano John Castañeda con un tiempo de 1 hora 24 con 32. Y tercero, Jonathan Amores con 1 hora 24 minutos y 49 segundos. Para Chocho, quien se encuentra ya clasificado a los Juegos Olímpicos, fue una prueba que le permitió seguirse probando, seguir demostrando sus habilidades y seguir midiendo en qué nivel llegará a la máxima cita ecuménica. Mientras que Jonathan Amores se encuentra dentro del top 60 en el ranking mundial, que lo clasifica virtualmente a la cita olímpica de Tokio 2020 a realizarse este año por el tema del COVID-19. 19. La clasificación se podría definir el día de mañana. Esta prueba era una evaluación, la penúltima en competencia. Luego será en La Coruña y el clima de hoy estuvo perfecto para mí, aseguró Chocho tras ganar la prueba. Mientras que Amores declaró estar contento de lograr un objetivo pendiente. Esta competencia me da bastantes puntos y la clasificación se irá concretando. Por ranking mundial estaría clasificados, aseguró Amores. Y en otras disciplinas deportivas en este campeonato sudamericano, también Ecuador sumó resultados interesantes. Hablamos de Liuba Saldívar, quien se quedó con la medalla de bronce en la prueba de salto. Liuba Saldívar hizo una dedicatoria especial tras ganar la plata en el salto triple. La atleta estampó en sus medias fotos de su familia y dijo sentirse empujada por ellos, especialmente por su abuelita Luciana Beldo y madre Elizabeth Rojas, y así lograr su mejor marca del año, que fueron 13 metros y 58. En las posiciones globales, la medalla de oro fue para la brasileña Keila da Silva, segundo Liuba Saldívar de Ecuador y tercera la brasileña Gabriela Souza dos Santos. Finalmente, hay que hablar también de que Joyce Micolta logró la medalla de bronce en el salto alto con récord nacional de 1,83 m, superando un registro de hace 36 años de Nancy Vallecilla, impuesto en 1981 con una marca de 1,82 m. Así que esas son las novedades del Campeonato de Sudamericano de Atletismo realizado en la ciudad de Guayaquil. Pasamos a hablar ahora del tenis nacional, y es que tenemos participación en uno de los Grand Slams del año, y se trata nada más y nada menos que de Álvaro Guillén. El tenista ecuatoriano de 18 años disputará a partir del 6 de junio los torneos de Roland Garros, Rotterdam y Wimbledon, que también está incluido en su calendario. Guillén viajará y se encuentra ya en París previo a su participación en los tres torneos de categoría juvenil. El primer Grand Slam que disputará el guayaquileño será en París y lo tendrá que hacer en arcilla. Para ello, el tenista diestro destacó que ha entrenado para tener mucha consistencia en no fallar, estar ordenado mental y físicamente. Además, Guillén dijo que Roland Garros es su torneo favorito de toda la vida. Rafa Nadal es mi jugador favorito, siempre ha ganado ahí. Siempre me han quedado esas ganas de jugar ahí y mis expectativas son altas como siempre. A todos los torneos voy a ganar, dijo el tenista. Por otro lado, para competir en Rockhampton y Wimbledon tendrá que viajar hasta Inglaterra, ya que ambos torneos los jugará por primera vez en canchas de césped. Sobre eso, el ecuatoriano aseguró podría jugar bien ahí a pesar de la inexperiencia. El calendario de Álvaro Guillén es el siguiente: el 6 de junio empieza su participación en Roland Garros, el 29 de junio planifica en Rockhampton, Inglaterra, y el 3 de julio en Wimbledon. El tenista guayaquileño se ubica en el puesto 27 del ranking de su categoría, tras una gran temporada de lo que va del 2021. Guillén llegó a la final singles en Armenia, en Colombia, mientras que en dobles se coronó campeón en Barranquilla. Así que a estar pendientes también de lo que pueda hacer Álvaro Guillén en los torneos juveniles de Roland Garros y también de Wimbledon. Nos pasamos ahora a hablar del ciclismo ecuatoriano, y es que con la nueva llegada del gobierno, ¿no?, el nuevo gobierno que rige ahora el país, y por supuesto el nuevo ministro de deportes, se trata de Sebastián Palacios, pues ha habido algunos movimientos en las federaciones, se prevé que hayan otros movimientos también, y en la Federación Ecuatoriana de Ciclismo se eligió al nuevo presidente. Las elecciones se realizaron el pasado viernes 28 de mayo en el Salón Ejecutivo del Comité Olímpico Ecuatoriano y la nueva directiva permanecerá en el cargo hasta el 2025, y el nuevo presidente es nada más y nada menos que Santiago Rosero. 6 clubes de alto rendimiento y 4 formativos eligieron a la nueva directiva de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. La asamblea se instaló a las 10 horas del pasado viernes 28 de mayo en Guayaquil y Santiago Rosero, quien fue el único candidato, fue elegido como presidente. La directiva la completan Miguel Azuero como vicepresidente, Andrés Jaramillo como secretario, Juan Andrade tesorero, Wilson Guerrero primer vocal, Marco Pita segundo vocal, William Morales tercer vocal y Byron Guamá representante de los ciclistas. Hasta el año pasado, Santiago Rosero se había desempeñado como entrenador de la selección ecuatoriana de ciclismo. De hecho, acompañó a Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda al mundial que se corrió en Imola, Italia. En esa ocasión, la locomotora del Carchi, Carapaz, hizo una gran competencia, estuvo en la pelea hasta los últimos kilómetros y terminó entrando a la meta en el puesto 22 a 1 minuto y 34 segundos del francés Julian Alaphilippe, que se llevó la victoria. En 2020, además, Rosero también fue el director técnico de la Vuelta Ciclística al Ecuador, que se corrió en noviembre y que dejó como campeón a Santiago Montenegro. Rosero, en su plan de trabajo, mencionó que buscará trabajar con el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento y en mejorar a la federación. Una de sus propuestas es crear el cuerpo colegiado de comisarios nacionales, jueces y reglamentación. Además, otra de sus ofertas es elaborar un calendario nacional de competencias en cada una de las disciplinas de ciclismo: ruta, pista, BMC, MTB y también freestyle, para que los clubes y deportistas puedan planificar su temporada. Asumo este nuevo reto en mi vida profesional con mucha humildad, honor y agradecimiento para toda la familia del deporte nacional, escribió el nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo en su cuenta de Twitter. Y antes de seguir conversando del ciclismo, pues tenemos algunas novedades pendientes. Vamos a hacer una corta pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y volvemos para conversar de lo ocurrido en el Giro de Italia, donde el título se quedó finalmente con el Team Ineos Grenadiers y por supuesto con el colombiano Egan Bernal. El corredor logró sostener la ventaja sobre el italiano Damiano Caruso y se adjudicó el Giro de Italia 2021 en la última etapa, disputada el día de ayer, domingo 30 de mayo. Bernal no se cansa de hacer historia. En el 2019 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar la máxima competencia del ciclismo en el mundo, como lo es el Tour de Francia. En aquel entonces tenía apenas 22 años y ahora con 24 años el colombiano se quedó vestido hasta el último día con la maglia rosa, su segunda gran vuelta en su carrera profesional. En la previa de la Corsa Rosa, los expertos y la afición dudaban de Bernal ya que había sufrido una lesión en su espalda, pero el colombiano demostró estar fuerte de piernas y realizó magníficas presentaciones como en la etapa 16 que se disputó el pasado 24 de mayo. La jornada del domingo fue un contrarreloj vibrante con salida en Cénago y llegada en Milán sobre un recorrido de 30,3 kilómetros. El italiano Filippo Ganna, compañero de Egan en el Ineos, fue el ganador de la contrarreloj. Él era el favorito al ser un especialista de la velocidad. Por su parte, Bernal en el último día de competencia se posicionó en la casilla 24 a 1 minuto 53 de Ganna y Caruso en el 17 a 1:23. Bernal tan solo perdió 30 segundos con el italiano y así le sacó una ventaja de 1:29 en la general y se consagró campeón de forma indiscutida. Para completar el podio, en tercer lugar se ubicó Simon Yates. No puedo creer lo que está pasando. Acabo de ganar el Giro de Italia y realmente no tengo palabras. La maglia rosa es especial y el Giro es la carrera más bonita del mundo, declaró el corredor colombiano luego de la competencia. Y así como destacamos lo hecho por el colombiano Egan Bernal, pues destacar todo el trabajo de su equipo, ¿no? Incluido también lo de Jonathan Narváez, quien fue destacado en varias de las jornadas por parte de su equipo, por parte del mismo Egan Bernal, al ser un gregario estupendo que ayudó a que se quede con la victoria. Seguimos hablando del ciclismo y ahora hay que hablar de que Miriam Núñez será la líder del equipo Liro Sport en la Vuelta a Guatemala. La ciclista riobambeña se encuentra enfocada en su próxima competencia, la Vuelta a Guatemala, que se disputará del 9 al 13 de junio. Núñez será líder de su equipo, del equipo colombiano Liro Sport, en la competencia guatemalteca, donde ya destacó en 2019 al ganar la especialidad de montaña. Voy como cabeza de equipo, estoy agradecida y consciente de que la carrera será más difícil ya que tendré más ojos encima, afirmó la corredora en una entrevista con Diario Expreso. Además, comentó que intentará pelear la clasificación general o la de montaña. Miriam Núñez tenía previsto viajar a Colombia para permanecer 5 días ahí, pero sufrió una gripe y decidió viajar directamente hacia Guatemala para la carrera, que tendrá 5 etapas y es la más importante del ciclismo femenino de ese país. Núñez viene de competir en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, efectuado del 22 al 24 de mayo en el Velódromo José Luis Recalde de Quito, donde obtuvo 2 medallas de oro, una en el Omnium, competencia de modalidades distintas en pista, y otra en la persecución individual femenina. Vamos ahora a revisar lo ocurrido en el campeonato nacional, en la Superliga de Fútbol Femenino. Los resultados en la zona 1, fecha número 5. Guayaquil City cayó 0-1 ante Técnico Universitario. Por su parte, el conjunto del Club Sport Emelec goleó 4-1 a Liga Deportiva Juvenil de Macas, Macará empató 0-0 con Barcelona y el compromiso entre Carneras y Deportivo Cuenca quedó suspendido. De esta forma, la tabla de posiciones en este grupo tiene a Deportivo Cuenca en el primer lugar con 12 unidades, Carneras con 12 puntos, tercero Barcelona con 10, cuarto Técnico Universitario con 6, quinto Macará con 5, ML con 4 y Guayaquil City, y último Liga Deportiva Juvenil de Macas. Mientras que en la zona 2, todavía con un partido por disputarse, pues se dieron los siguientes resultados. El conjunto de Espuse le venció 3-2 a San Miguel de Ibarra con goles de Idalis Pérez, Gianelli Martínez y Graciela Mendoza. Descontaron Susana Basurto y Milagro Barahona. Eso en el primer compromiso de esta jornada. Hubo goleada del conjunto de Ñaña 6-0 ante el Quito FC, doblete de Karen Páez, Mayret Pérez, Linda Luna, Daniela Sánchez y Ámbar Torres anotaron en este compromiso. Y en uno de los partidos que mayor apretados estuvieron, pues el Independiente del Valle, las Dragonas vencieron 1-0 al Club Deportivo El Nacional con tanto de Yosneidy Zambrano. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes del ritual deportivo. Con nosotros será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos y no se olviden de seguir cuidándonos de esta pandemia del COVID-19.